y vamos con las palmas arriba, más arriba, más arriba. Dele, dele nomás con el garrote que le va a gustar.